corazón por estar enamorado de amores que van de paso. Y aquel amor que iba pasando te ha dejado en guayabado. Fíjate corazón por estar enamorado de amores que van de paso. Y aquel amor que iba pasando te ha dejado en guayabado. Y si vuelve a regresar, hazte que no la conoce. Y otra vez puede marchar y dejarte en peores condiciones. Que muy poco le importa regresar, solo tristeza te queda. Ahora quedas convencido que amor es de tierra leja. Pues que siga su camino pa' no sufrir esa pena. Ahora quedas convencido que amor es de tierra leja. Pues que siga su camino pa' no sufrir esa pena.